diputado provincial de Nuevo Encuentro, Eduardo Tindigli, ha entrevistado en Radio Kermés, se refirió a la actualidad económica y a la disparada del dólar. Hay una masacre social en el país, aseveró. La definición sería algo así como que hay una masacre social en la Argentina. Ya podemos hablar de masacre. Todos los días los argentinos, las argentinas, estamos un poquito peor de Ushuaia a La Quiaca. Y la verdad que hay solamente 1,000 familias que viven del poder y que se siguen aprovechando esta situación, ¿no? Porque ahora habría que empezar a desmenuzar, a ver cuántas familias son las que compraron dólar a 30 y mañana o el lunes lo están vendiendo a 42. Entonces son los más ricos de los ricos de la Argentina que son los que siguen defendiendo a este gobierno, porque la verdad que las encuestas son lapidarias para el gobierno nacional, ¿eh? Últimamente están dando solo un 30% de imagen positiva y en picada libre. Así que bueno, es una situación social muy grave, lo decimos todos, que el gobierno quiere tapar absolutamente, y estamos gobernados claramente por un grupo de saqueadores, de corruptos. El presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, la ENAC, Leonardo Vilansky, contó en Periodismo Turno Mañana el momento que enfrentan las empresas y advirtió a la población: el que llega a fin de mes justo, que estoquee alimentos. Es una locura lo que está pasando. Cada uno quiere producir como si no hubiese un Estado presente y como si no hubiesen responsabilidades impositivas presentes. Entonces, ese mundo es una fantasía, no existe, y termina colisionando el aparato productivo. Ayer no se compró, no se vendió, no se pagó y no se cobró. Las pymes no se movieron. Y hoy puede ser que pase lo mismo. Porque si te equivocás en una operación, te podés fundir. Nosotros esto lo venimos advirtiendo desde mayo, y que venía una recesión. Planteamos 7 medidas para salir adelante de esta crisis. El gobierno en ese momento decía que lo peor ya había pasado. Las pymes recibían cheques a 90 días, a un dólar a 28. ¿A vos qué te parece que pasó cuando ahora estén cobrando esos cheques que están calculados a un dólar a 28? ¿Perdieron plata? Sí, y mucha. O sea, vos esperaste 3 meses para cobrar porque la cadena de pago está estirada, porque está la economía está mal. Y cuando cobraste, perdiste plata. Entonces, ¿a qué modelo productivo nos propone este gobierno? Por eso nosotros pedimos que hoy se declare feriado cambiario y que el gobierno, el Mauricio Macri, cambie el equipo económico, ¿no? El que llega a fin de mes justo, yo le recomiendo con su dinero que tenga una buena administración de la economía familiar, que compre alimentos ahora, el mayorista, que se estoquee un poquito en alimentos para reservar también su poder adquisitivo. Todo recorte empieza por la cultura. Dini Calderón, directora general de Coordinación Cultural, habló en Radiocracia sobre la actualidad y la crisis que atraviesan las bibliotecas populares. Pues lo que nos está pasando es que el recorte a la estructura del Ministerio de Cultura vino primero, casi con el inicio de la gestión nacional, y o sea que digamos, nosotros no hemos tenido prácticamente ningún aporte de la gestión nacional. Y sí, pudimos seguir trabajando un tiempo más con los organismos descentralizados, que son el Instituto Nacional de Cine, el Instituto Nacional de Teatro, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. El primero que cayó fue el Instituto de Cine, en este proceso donde detrás de una búsqueda de una supuesta corrupción, entonces esta búsqueda de transparencia, entre comillas, ellos están desactivando los institutos, en realidad. Bueno, el de cine fue el primero, el de teatro está complicado también, y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, que la verdad es que pensamos que iba a navegar la crisis, iba a superar, no iba a ser tocada. Bueno, yo estuve hace unas 2 o 3 semanas en la Asamblea Federal, que se hace donde participamos los representantes gubernamentales y los representantes de las federaciones de las bibliotecas populares. El juez Daniel Rafecas presentará su libro El crimen de tortura en el Estado autoritario y en el Estado de Derecho. Fue recibido por el vicegobernador y allí estuvo hablando un ratito con nuestro cronista de exteriores. 2017 fue récord en en el total del país en sentencias dictadas en materia de lesa humanidad. Con lo cual, es un dato que, digamos, bastante claro que por lo menos permite ver que al menos las investigaciones y los procesos y los juicios siguen adelante. En mi caso particular, yo hace 14 años que llevo investigaciones de esta naturaleza. Un tercio de mi juzgado está dedicado a investigar estos delitos de lesa humanidad. Nosotros, hoy en día, año 2018, seguimos trabajando con la misma tranquilidad, con el mismo ímpetu, con el mismo personal, con los mismos contratos y con la misma velocidad que hace 4 o 5 años. Yo, como usted dice, yo creo que me he manejado siempre con independencia de todos los poderes fácticos, políticos, etcétera. Y acá estoy, sigo siendo juez y trabajo tranquilamente, digamos. No. En ese sentido, por lo menos es una muestra cabal de que se puede trabajar en la justicia de forma independiente y seguir siendo juez, digamos. Silvana Staudinger compartió su columna sobre el espacio Inca de Santa Rosa con propuestas cinematográficas para todas las edades. Este domingo 2 tenemos la última función de Busca del Muñeco Perdido. Es esta película que transcurre en la ciudad de La Plata y cuenta la historia de un grupo de amigos que, fiel a una tradición que se lleva adelante en La Plata, hacen un muñeco para prenderlo fuego la última noche del año y prender así fuego un poco todos los demonios y todo, y pedir buenos deseos y cambiar un poco la energía. El mismo domingo, a las 19:30, vamos a estar proyectando Miró, las huellas del olvido. Esta peli va a estar en el marco del Festival PAM, el Festival de Periodismo y Literatura que se está llevando adelante en nuestra ciudad en estos días. Miró es un documental que cuenta la historia de un pueblo pampeano. Su realizadora es Franca González, oriunda de la ciudad de General Pico. Ella es pampeana. Y cuenta la historia de un pueblo que es casi como una Pompeya, una ciudad perdida, enterrada, que no es muy, muy interesante para poder venir a ver una peli, un documental que nos reconstruye parte de nuestra historia y nos cuenta la historia de un pueblo que muchos de nosotros no conocemos. Esas son las voces que pasaron por la mañana informativa de Radio Kermés. Radio Kermés no tiene fines de lucro, pero sí tiene fines, objetivos, destinos y proyectos. Es Kermés, la comunitaria.